damas y caballeros, señoras y señores, en este día viernes, a mi querido y gran amigo, el del mejor grito que es he escuchado, señoras y señores, el mejor grito de guaso que he escuchado en la programación de la Radio Carnaval, en los saludos dieciocheros, es sin duda alguna el de mi amigo diputado del distrito número 7, candidato a la reelección, el diputado Jorge Brito. ¡Mándese un gritito, pues! ¿Cómo estás? No, suavecito nomás, amigo. Ya, suavecito. En el municipio de San Antonio, tú sabes, tengo que guardar la compostura, pero con gusto. No quería quedar fuera de nuestra conversación semanal. Sí. Ahora en especial, ya con un ambiente endiciochado. Sí, pues. Que, pucha, que nos gustan las fiestas patrias. Yo soy de aquellos que quiere cueca y empanada todo el año. Eso. Y en esta época, uy, lo damos todo, lo damos todo. ¿La empanada de pino lleva pasa o no lleva pasa? No lleva pasa, para mí no. Ya. Aunque a mi abuelita le gustaba ponerle pasa, pero a mí me la hacía así. Ya, ahí en el horno de lata que teníamos en el patio. ¿Chicha o terremoto? Chicha. Es que es de día. Ya. De día chicha, porque si no es de noche chicha, no va a salir del baño mismo. Sí. ¿Choripán o anticucho? Uy, es que. ¡Oh! Que me la pone difícil. Yo creo que choripán, porque el choripán cae bien en cualquier momento del día. Y el choripán lo puede poner antes, después del almuerzo, sí. De almuerzo, de once, de claro. Cena. Y el choripán. ¿Y se come de frente o de lado el choripán? Ya, oiga. Como le quepa, conmigo, como le quepa. Ya, íbamos tan bien. Oiga, diputado, quiero felicitarle porque gracias a su gestión he visto que hace un par de días EFE anunció el servicio de bus nocturno Valparaíso, Villa Alemana. Va a ser un símil del recorrido que hace el metro. Lo vimos ahí en medio de este anuncio que hizo EFE esta semana. ¿Qué le parece esta implementación, diputado? Si nos puede contar un poquito además cómo va a funcionar, pues. O sea, mira, la definición de la solución definitiva es la nueva licitación. Pero mientras eso no llega, mientras no llegan los recorridos nocturnos, que eso debería llegar el próximo año, no podemos continuar con la noche muerta como ha estado ocurriendo hasta ahora. Por eso es importante la recuperación de la libertad, y para eso el transporte público fundamental. EFE Valparaíso, la empresa del metro de Valparaíso, se la está jugando y ha puesto a disposición a partir del 10 de octubre estos recorridos nocturnos que van a conectar la estación Puerto en Plaza Sotomayor con la estación Peña Blanca en Villa Alemana. En paralelo a la línea del metro funcionarán estos buses nocturnos que van a permitir poder armar panorama en un gran Valparaíso que antes tenía panorama de lunes a lunes y que en los últimos años los ha ido perdiendo, pero en esta primavera los estamos recuperando. ¡Éjale! Junto con la recuperación de la bohemia porteña, es también la recuperación del transporte público. Oiga, y este fue el anuncio que EFE dio esta semana, sí. Muy bien valorado por toda la comunidad, que estos buses van a funcionar igual que el metro, Yanni. Ya, pero, es decir, pero durante la tarjetita, dígame. Durante esto van a funcionar, una vez que finalice el servicio de metro, va a comenzar el recorrido de los buses hasta una vez que empiece, digamos, el recorrido de metro. Quiere decir, durante la noche y la madrugada, ¿no? Así es, ya. Entre las 23 de la noche y las 6 de la mañana, justo en el horario de cierre del metro, claro. Estos buses estarán recorriendo entre Peña Blanca y Estación Puerto. Ya. ¿Y van a tener validadores? ¿Uno va a poder pagar con la tarjeta del metro? ¿El pago va a ser en efectivo? ¿Cómo va a ser? No, sin pago en efectivo. Este pago va a ser igual que las tarjetas del metro. Ya. Estamos hablando de una tarifa que va a costar en el pasaje de noche de 1.000 pesos general, 500 pesos para adultos mayores y personas en situación de discapacidad, y 330 pesos para estudiantes que pagarán con la TNE. Es por eso que es importante acá recalcar que el pago deberá realizarse mediante sistemas electrónicos, y para que usted no esté ahí peleando por las monedas, sí, sí, po. Prepárese para que podamos recuperar el transporte nocturno y de esta manera poder también armar panoramas en otros horarios. ¿Y cuál va a ser la frecuencia de estos microbuses, diputados? ¿Van a operar todos los días, de lunes a domingo, solo el fin de semana? ¿Cómo se proyecta el funcionamiento? Van a operar todos los días, pero los márgenes entre cada bus van a ir variando dependiendo de los flujos de más o menor demanda. Correcto. En ese sentido, vamos a tener flujos desde las 11 de la noche cada media hora y luego también en las horas más lentos cada una hora, para luego volver con cada media hora. También dependiendo del día, un lunes a las 4 de la mañana es muy distinto que un sábado a las 4 de la mañana. Por eso es importante que aquí puedan, en lo posible, descargar la aplicación Red Regional, en donde te van a indicar además cuánto falta para que salga, pase el bus por el paradero que a ti te interesa, para que no te pegues el plantón en el paradero, para que no estés inseguro y para que puedas ser preciso, certero y aprovechar esta oportunidad mientras recuperamos el transporte nocturno. Hoy EFE pone a disposición, a partir del próximo 10 de octubre, estos buses que nos van a permitir poder darle vida nuevamente a la bohemia porteña y a nuestro gran Valparaíso. El diputado Jorge Brito se la jugó por esto, fue a reuniones con el equipo del directorio de EFE, les planteó esta problemática y hoy se cumple este anhelo de muchos, además que trabajan durante la noche, que salen a deshoras, ¿por qué no? De quienes también justamente salen a distraerse, van a disfrutar de alguna cosita por la noche y lamentablemente quedaban sin locomoción. Hoy vamos a contar entonces con este servicio de buses nocturnos de Valparaíso hasta la estación de Peña Blanca y lógicamente viceversa. Oiga, diputado, aprovechando que estamos hablando de transporte, tengo entendido que está avanzando su proyecto para proteger a los usuarios del transporte público, que aumenta las sanciones contra también los choferes imprudentes. ¿Cuáles son las novedades de este proyecto de ley que impulsó, reitero, el diputado Jorge Brito en el Congreso? ¿Avanza la cosa o no avanza la cosa, diputado? Por fin avanza, a pesar de que algunos no lo quieren apoyar. En la Comisión de Transporte, el presidente, el diputado Bianchi, ha acordado tramitarlo. Ya recibimos a estudiantes y apoderados de la zona, por donde tenemos dolores muy grandes con el transporte público. El año pasado, el 2024, falleció un estudiante, el Liceo Eduardo Labarra, a las 7:30 de la mañana, iba a tomar micro para ir al liceo, cuando un conductor lo atropelló, dándole muerte. Y bueno, el conductor dio positivo en cocaína. También ocurrió con Consuelo, una estudiante de la Universidad de Playa Ancha, saliendo de la universidad, se subió a la micro. La micro partió soplada, giró bruscamente, con la puerta abierta, Consuelo se azotó contra el pavimento y falleció en el lugar. Eso nosotros no lo olvidamos. No es por revancha ni por rencor, es porque no puede volver a ocurrir. Y para eso hemos notado que hay que asegurar la vida de los usuarios del transporte público mientras mejoramos el sistema, que el próximo año llegarán los 600 buses nuevos que en 39 recorridos diurnos y nocturnos nos van a permitir ir recuperando nuestra libertad. Pero mientras tanto, nuestro proyecto tiene que ser ley, y es por eso tan importante que hemos valorado el acuerdo para tramitarlo la Comisión de Transporte, y aquí te vamos a ir contando en la medida que vayan ocurriendo los avances. Pero para nosotros es una muy buena señal, hay que decirlo. Yo también me reuní con conductores, de hecho esta misma semana me reuní con representantes dirigentes de conductores del transporte público, y la solución definitiva son sueldos fijos, condiciones laborales dignas. Pero también es importante señalar que nada justifica lo que le pasó a Consuelo o lo que le pasó al estudiante Luis Eduardo Labarra, nada justifica poner en riesgo la vida de las personas. Por eso nuestro proyecto de ley, para tipificar y que exista un agravante cuando las infracciones las comete un conductor del transporte público por la simple razón de que son conductores profesionales y en sus vías, digo mejor, en sus manos están las vías de todos nosotros. Oiga, diputado, y a propósito, publicaron desde el Ministerio de Transportes, ¿no?, la licitación para implementar pago electrónico en las micros que recorren hoy día el Gran Valparaíso. ¿De qué manera la implementación del pago electrónico podría beneficiar esto en términos de mayor comodidad, pero también seguridad y modernización al transporte? Mire, aquí le quiero contar también un cagüín cortito, y es que hay algunos que están apropiándose de estos anuncios, y es una locura, porque esto se viene planteando hace muchos años. Quienes somos de acá sabemos que el año 2012, el gobierno, en ese entonces, la Intendencia Regional, asignó presupuesto para poder implementar estos sistemas de pago electrónico a los actuales operadores. Estos no se implementaron, la plata se perdió y la justicia, de hecho, procesó al jefe de gabinete del gobernador de la época por fraude al fisco. Pero lo que a nosotros nos preocupa es que esto se implemente una vez por todas. Y esto va a comenzar a implementarse a partir de octubre del próximo año, a más tardar, va a empezar en forma gradual este año con algunos recorridos, y eso es genial, porque nos va a permitir poder pagar con las mismas facilidades que hoy tiene el Metro de Valparaíso, es decir, que con un código QR de Banco Estado, con billeteras electrónicas, algunos que tienen la tarjeta adosada al celular, entonces con el celular, ¡pum, pum! Listo, pase. También con tarjetas bancarias, de crédito, de débito, así como ustedes ya en el almacén, hasta el batido lo compramos con tarjeta ahora, porque no es que hace falta cajero y efectivo, entonces ya, también va a poder sacarlo con tarjetas de débito, de crédito, las tarjetas de transportes tradicionales, y los estudiantes con la tarjeta nacional estudiantil, la TNE. Eso es bueno porque los conductores no van a andar con efectivo, eso es una buena medida. Lo segundo es que esto va a ir de la mano también con la instalación de cámaras internas y externas, y además esto tiene que continuar en la lógica también de poder no pagar dos pasajes, porque hay mucha gente que toma una micro, después toma otra, después toma el metro, entonces al final termina pagando tres pasajes. La gracia de ocupar estas tarjetas es que no pagas el pasaje completo del segundo recorrido, y así también vamos ahorrando, especialmente para quienes viven en la punta del cerro. Hay quienes pagan colectivo, micro y metro. Bueno, eso tiene que tener un reconocimiento por parte del nuevo sistema, y para eso es importante que nos vayamos mutando, vayamos transitando al pago electrónico por seguridad de usuarios, de conductores y también por mayor eficiencia en la billetera. ¡Éjale! ¡Mándese un gritito, diputado Brito! Oiga, a mí me echan la talla. Me dice, oye, ¿cuánto te pagó el diputado ahorita? No, amistad, les digo yo, amistad. Aquí hay amistad de años. Es lo más valioso. Hay amistad de años, hay un compromiso además con los medios de comunicación locales, porque usted, déjeme decirle, diputado, con mucho cariño, con mucho respeto además, ha sido uno de los pocos que se ha mantenido durante todo su periodo como parlamentario en constante contacto semanal con los medios de comunicación, pues. Hay otros y que especialmente con ustedes, que la sí, verdad es que verdad. Yo les escucho siempre, sí, me subo al auto sí, y les escucho. Sí, hay otros que, bueno, viene la campaña, aparecen un par de meses antes, un año antes, pero han sido pocos los que se han mantenido durante todas las semanas, durante todos sus años como parlamentario, y uno de ellos es usted, así que le damos las gracias por aquello, y la gente además también eso lo recepciona muy bien, lo valora y sabrá dónde y cómo tomar la decisión en las próximas elecciones del 16 de noviembre. Oiga, diputado, ¿algún saludo, algún mensaje especial para este fin de semana previo a las fiestas patrias? Yo sé que vamos a conversar el lunes de nuevo, pero ya muchos comienzan a celebrar este fin de semana. Sí, de hecho, aquí vamos a andar en algunas festividades dieciocheras que nos han invitado en algunos barrios, en algunos cerros, y eso es muy lindo, Yanni, porque antiguamente así se celebraba en mi cerro y en varios otros barrios de nuestra región, y ahora se está recuperando. Hay muchas personas que se sienten solas, y si juntamos a todas esas personas que se sienten solas, vamos a hacer una multitud. Por eso es importante poder valorar lo que tenemos, cuidar de Chile, tratarnos con respeto, conocer al vecino, a la vecina, no conocerlo tanto tampoco, si no somos cabuneros, pero la cosa es que estemos siempre conectados con nuestro entorno. Para mí es un honor estar en la Carnaval, porque me encanta la radio Carnaval, me encanta la buena onda y también las informaciones regionales. Creo que nuestra región necesita espacios de conversación, y ustedes han tenido las puertas abiertas para hacer uno. Ahora está lleno de candidatos, pero hace un año, hace 2 años, hace 3 años, como ustedes señalan, éramos poquitos. Y si nos renuevan contrato, ahí nos van a tener semana a semana, reporteando desde el Congreso Nacional, porque la mejor garantía para que Chile mejore es empoderar a la gente, que la gente sepa cuáles son sus derechos, que la gente sepa controlar a sus representantes. Y así, nosotros que somos empleados de ustedes, podemos rendirles cuenta. Es un honor, lo asumimos con gusto, y si usted quiere un parlamentario que solo vaya al Congreso, aquí no lo va a encontrar, porque si bien yo tengo un 100% de asistencia, nuestra energía está puesta en los barrios, en nuestra región, para concretar, para solucionar, para sacar adelante el progreso que tanto queremos. Así que estamos muy motivados. La próxima semana, semana de pega y celebraciones. Mucha gente tiene, incluyéndome, trabajo hasta el 17, pero además también el 17 se inaugura en la Fonda, la Alejo Barrios en Valparaíso, el Sporting en Viña del Mar y también la Fogata del Pescador, en donde estaremos en la Caleta El Membrillo a eso de las 7:30 de la tarde. Les paso el adelanto para que se lo agenden ya. Guarde el momento y guarde 4 luquitas que costará el pescado frito para apoyar a nuestros pescadores artesanales el próximo miércoles 7, y vamos a prender la fogata a eso de las 7:30 de la tarde. Está bueno. Ya, y tenemos el gritito, pues. ¡Ay, hombre! Ya. Buenísimo, oiga, es verdad que ponen el gritito nuestro cada vez que dan la hora, porque lo escuchaba ahí, pero digo, ¿el mío o no es mío? Es más, lo ponemos en la mañana porque cambiábamos, teníamos un gallo, pero ahora ponemos el grito del diputado Brito. Para que la gente despierte. Buen fin de semana, diputado, un abrazo grande. Oiga, igual para ustedes, saludos desde San Antonio. Y aquí vamos a continuar trabajando durante la jornada de hoy. Que tengan buen fin de semana, Yanni. Cuídense mucho, por favor, vale, para que estas fiestas patrias nos dejen solo buenos recuerdos. Déjale. Gracias, chao. Le damos las gracias al diputado Brito. Ya es mediodía en Chile.